industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga protagonizará una película sobre Gucci. La cantante se pondrá bajo las órdenes de Ridley Scott para su nueva cinta, que abordará el asesinato del heredero de la firma de moda, Maurizio. En esta ocasión, interpretará a Patricia Reggiani, conocida como la viuda negra de Italia, quien fue condenada por ordenar la muerte del que fuera su esposo, nieto de Guccio Gucci, fundador de la lujosa marca. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.